Continuamos en Entre Mate y Mate y seguimos con invitados en el estudio. Sí, estamos en presencia de Omar Grillo y Miguel Ovanesian. ¿Cómo están, muchachos? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Buen día. Muchas gracias por la visita. Nos viene a contar algunas buenas noticias. Gracias. Lo fuerza a contarnos buenas noticias. Nos vienen, ya un poquito venimos preparados para eso, para recibir alguna buena noticia. Así la onda de hoy son las buenas noticias. Sí. Tendrían que ser natural todos los días del año, ¿no? Sí, así es, coincidimos, Miguel. ¿Qué nos vienen a contar, muchachos? Bueno, estamos ahí desde algunos espacios como Rebelión Popular, uh-huh, Espacio Político Cultural Las Chicharras y desde Vamos Capilla. Estamos haciendo una articulación de lo que es, digamos, el Programa Nacional contra el Hambre, uh-huh, Argentina contra el Hambre, desde la Dirección de Comercialización y Abastecimiento del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, la articulación de un camión de pescados, sí, que bueno, que viene, digamos, a muy buenos precios, uh-huh. Y me parece que lo interesante de esto es que estamos pudiendo darle una vueltita, sí, ¿no es cierto? Porque en otro, en gobiernos anteriores, antes del 2015, hemos tenido experiencias de pescados, de lácteos, de quesos y demás. Sí. Pero bueno, venía el camión y solamente el camión se presentaba, vendía y se iba. Mm. En este caso, estamos articulando con las organizaciones de la economía social, de la economía popular, movimientos campesinos, distintas organizaciones, y la idea es, bueno, armarle una feria al camión de productores locales para empezar a promocionar y a fortalecer lo que es la economía local, la economía regional. Perfecto. Contanos, Omar, en ese sentido, ¿cómo impacta la aparición, por ahí más masiva en este momento, de ese actor que es todo lo que son los productores de la economía popular? O sea, ¿en cuánto pueden influir a nivel benéfico para abaratar el costo de los alimentos? Sí, fundamentalmente, digamos, se abarata el costo cuando vos reducís la cadena de intermediarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, se produce lo que conocemos como comercio justo, que uh-huh, tiene que ver con que el productor pueda vender directo al consumidor y de ahí se da, digamos, un precio justo para el productor y un precio justo para el consumidor, que es más barato que si ese producto pasó por una cadena de intermediarios, ¿no? Donde en ese caso el productor recibe menos de lo que tiene que recibir y el productor y el consumidor paga más de lo que tiene que pagar. Claro. Entonces está fortaleciendo directamente la cadena productiva, ¿no? Que es donde queremos apuntar, que son fuentes de trabajo, que bueno, que en este caso con el tema de la caída del empleo formal, ¿no? En todo el mundo, digamos, se da toda esta cuestión de la economía social, de uh-huh, la economía solidaria, de la economía popular, que tiene que ver con el trabajo autogestivo, ¿no? De la producción, que es un poco, digamos, no es nada nuevo, porque no, en realidad, antes de la llegada de este capitalismo aplastante, las comunidades se manejaban así, ¿no? O sea, en los pueblos había, la gente producía, sí, sí, se intercambiaba, había dinero o había trueque y demás, y se autoabastecía. Hoy nos hemos convertido en un pueblo mercantilista, sí, que compra y vende. Y acá, bueno, lo vemos mucho, ¿no? También que hay poca producción. Entonces la idea es recuperar esa capacidad de autoabastecimiento y hoy se da la cuestión que está atravesada también por los alimentos hiperindustrializados que mm, están contaminados, que están envenenados y que nosotros acá en esta región tenemos la gracia de no tener tantas fumigaciones, de no tener casi fumigaciones, mm-hmm, y poder trabajar el tema de la agroecología y el alimento saludable como un horizonte, ¿no? También. O sea, alimentos más económicos y además saludables, eso tal sería, cual, claro, algo, tenemos que estar contentos de esa posibilidad. ¿Cómo está articulando, cómo están articulando ustedes con el Estado Nacional, en este caso, con el Plan Argentina contra el Hambre y las organizaciones? ¿Cómo se está dando ese flujo? Bueno, mirá. Damos la palabra a mí. Ahí circulamos la palabra. Sí. No, la idea es un poco por relaciones personales, amistad y por todo este nuevo proyecto que tiene el Estado, que arranca del Estado, o sea, uh-huh, hay que ser honesto esto y decirlo, de que el Estado quiere que desde el productor llegue al consumidor. Uh-huh. Se ha implementado la tarjeta de alimentaria. El camión de pescado viene con Epochner, que pueden pagar con la tarjeta alimentaria. Bien. Eso ya es un avance, porque no hay un intermediario. Claro. Se viene a un precio y ya se acabó ese precio. Después se le da también a los productores que se sumen a eso. El Posner vale muy poco. Realmente lo tendría que distribuir. El Posner lo tiene que dar el Estado, pero no está en condiciones hoy, no hay firma. Sí. Pero un productor que quiera vender, digamos, que esté, por supuesto, habilitado, con todas las cosas que pide la ley, puede comprar un Posner que vale 300, 400 pesos y él cobrar también con ese Posner. Claro. O sea, es un avance también porque la plata no se la lleva una multinacional, se la lleva un productor de nuestro pueblo, pongámosle. La idea arrancó con la posibilidad de acá, de Capilla del Monte, como patada inicial, articular todo esto con toda la gente que tenemos en toda la provincia, en el capital y en el interior de la provincia, para darle una posibilidad que el productor realmente pueda comercializar su producto, porque si no es muy limitado, es chiquitito, no puede crecer, no tiene capital. El Estado no te provee capital, pero te habilita por medio de cursos cómo vos tenés que producir con etiqueta, con bueno, toda la parte de sanidad, todo. Y hoy el Estado no te compra, pero nosotros lo que ambicionamos que el día de mañana el Estado Nacional fuera el que le compre el producto a este productor y lo comercialice el Estado. Entonces ya ahí no hay otro intermediario. Claro, de una manera u otra siempre queda el dinero en el Estado y se usará para otras cosas. Claro, pero en este caso, ¿no, Miguel? También lo que se da es que el Estado, si bien no te compra, pero está lo que se están trabajando son programas que abren canales de comercialización. Claro, entonces te abren la posibilidad de que vos, hay un programa que se está trabajando dentro de esta dirección de comercialización y abastecimiento, que son los mercados itinerantes en todo el país. Entonces vos tenés la posibilidad como productor regional de vender primero en tu región, por supuesto, porque evitamos la huella de ozono y todo lo demás, la contaminación. Y aparte porque llega, a tu región. Pero si tenés un excedente, ese excedente lo podés meter en Buenos Aires, en Rosario, en lugares donde hace falta el abastecimiento porque no hay tanta producción. Entonces, te da la posibilidad de un crecimiento, ¿no es cierto?, que significa más fuentes de trabajo, gente que por ahí no está produciendo, pero cuando se abren todas estas posibilidades y se arma, la cadena productiva, seguramente eso va a incentivar y va a promocionar a que las familias, puedan pensar en una generación de ingresos mucho más digna, más sostenible, ¿no es cierto?, que tenga que ver con algún tipo de producción. Bien. ¿En cuánto puede influir en este proceso, en la consolidación de este proceso, el tema de la conformación, por ejemplo, de la UTEP, que es el gremio, el nuevo gremio de los trabajadores de la economía popular? Y eso ayuda muchísimo, ¿no? O sea, todo lo que es organización me parece que es fundamental, ¿no? Es algo que es fundamental. Porque es la forma, porque también, lo que se da, lo que se está dando, es como cierta resistencia de parte de algunos estados, ¿no? A este incipiente desarrollo de la economía social, ¿no? Que no se entiende muchas veces. Hay estados que no los entienden, funcionarios que no entienden lo que es la economía social, lo que es la economía familiar, que necesita una regulación específica, adaptada, porque si vos tenés como estado una regulación para habilitarte y y está en el marco de un comercio, de una empresa, es inalcanzable para una economía familiar. Claro. Entonces, ese es otro tema, ¿no? El marco de regulaciones que tiene que estar adaptado a la capacidad que tiene una economía familiar, claro, para acompañar el desarrollo de un trabajo, del trabajo, ¿no?, y del trabajo familiar. Entonces hay muchas cosas que se dan y que muchas veces tienen que ver con tensiones y con cosas que hay que sentarse a charlar y a dirimir y demás. Entonces la organización, ¿no es cierto?, sindical y de todo tipo, ayuda también a dar esa correlación de fuerza en el territorio, ¿no?, ante algunas resistencias que hay y obstáculos que se dan, que son obstáculos a la generación de empleo, ¿no? Claro, es una forma de incluir a los excluidos y sobre todo después de los últimos 4 años que un montón de gente ha quedado el tendal. Claro. Sí, y también hay que ver también, y en esto quiero ser honesto, y decir las cosas como son, porque todo este programa que arranca el día viernes acá, primero con reunión con los productores y el martes ya arranca con la distribución de puestos concretos, ventas y toda esa cosa, se logra también por una articulación que se hizo con los intendentes de cada lugar. Sí. Yo lamento muchísimo que la Falda, que no es una intendencia, una ciudad muy grande, estamos hablando de una ciudad muy grande, sí. Y también es grande el hambre, no es que porque sea una ciudad grande. No se ha sumado a esto, pero desde Tante a Cruz del Eje, perdón, de Cruz del Eje a Vial Almacé, hay 10 localidades que se han sumado, eso es un avance concreto, han entendido cómo es la jugada, no ha privado la miseria humana, el personalismo, se han abierto puertas, cosa que en los 4 años anteriores era... Estábamos jugando otro partido, la gente no tenía ni posibilidad de llegar, no a fin de mes, a los primeros 15 días del mes. Entonces yo creo que por medio de la articulación de la UTEP, la CETEP, de los movimientos sociales, que hoy tienen puestos concretos dentro del Ministerio de Desarrollo Social, tienen la orientación que se necesita para llevar adelante este trabajo, tienen capacidad, porque hace 20 años o más que vienen peleándola la cosa. Y los actores locales tenemos que jugar, no digo ese ritmo, porque es un ritmo bastante más grande, digamos, pero en las pequeñas cosas nosotros podemos hacer y podemos abrir la puerta a los que hacen el desarrollo social de un pueblo, digamos, el productor hace el desarrollo social de este pueblo. Y con un trabajo digno, no solamente crece el pueblo. O sea, si está ese concepto, digamos, en las direcciones regionales de intendencias o municipios o comunas, yo creo que es un avance muy importante, porque no tienen que ir a pedir nada gratis. O sea, porque cuando te hablan esto, los planeros y todas esas cosas, sí, hermano, los planeros existen porque hay hambre. Por supuesto. Si tuviese un trabajo digno, podría producir su propia experiencia, ver que con su esfuerzo mantiene su familia, crece, y otra sería la sociedad. Nos han impuesto una sociedad triste, una sociedad sálvese quien pueda, y el concepto, me parece, de los compañeros que juntamos acá, es una sociedad más humanista, más corporativa, perdón, no es la cooperativa. Cooperativa. Y eso, en eso avanzamos, me parece que se ha abierto una puerta que depende de nosotros que la desarrollemos lo mejor posible y que toda la zona lo entienda. O sea, acá, si vos querés regionalmente, no sé qué en otro punto del país hay productor de aceite de oliva. Y vos ves cooperativas que hasta no pueden subsistir, ¿no? Bueno, si hay un Estado que acompaña, gente que tiene la capacidad de decir, bueno, mirá, podemos articular acá, podemos articular allá, podemos tu producto, pues ya, como te dije yo, de Tierra del Fuego hasta la Quiaca, yo creo que es un avance fundamental para que empecemos a vivir dignamente, digamos, el buen vivir, ¿qué significa? El esfuerzo de mi trabajo es lo que consigo, y si no tengo trabajo es muy difícil. Yo creo que se abre una puerta muy grande, y hay que entenderlo de dos lados, desde el Estado, que lo tiene que entender y lo tiene que aplicar, y desde nosotros, que somos algunos productores, otros no, tenemos que entender que nuestro esfuerzo va a valer la pena hacerlo, y por eso convocamos a la mayoría cantidad de productores y a la gente, al pueblo en sí, a que esté el sábado. Van a ver lo que es, hay mucha gente del pueblo que no conoce a los productores del pueblo y quizás vivan a una cuadra, a dos cuadras. Sí. Entonces también va a ser eso, se nos vamos a conocer un poco más. Y bueno, yo celebro esto, celebro la apertura de estos 10 lugares que hemos llegado, los intendentes, jefes de comuna que han abierto las puertas, eso hay que reconocerlo, hay que ser honesto y reconocerlo, porque han sido honestos, han abierto las puertas, entendieron cuál es la necesidad. Bueno, depende de nosotros ahora cómo empecemos a funcionar de acá a futuro, porque la realidad es concreta, hay hambre. Sí, y hay un poco también que es interesante que nosotros como comunidad podamos entender que esto no lo podemos ver de un punto de vista solamente comercial, ¿no es cierto? Porque lógico. También otra de las resistencias es el que te dice, y bueno, che, yo tengo un comercio acá, pago impuestos y te vienen con un camión. Pero en realidad se da que una parte de la población no puede comprar al precio que está. Sí. Entonces, esto lo que genera es que haya una parte de la población que tiene menores ingresos y que pueda acceder a una canasta básica de alimentos de mejor otro calidad, costo, claro. ¿No es cierto? Entonces, o sea, el tema es que justamente el Estado Nacional lo que está haciendo está llegando a los territorios con productos que de todas maneras el territorio no los vende porque hay una parte de la población que no llega a comprarlo, porque no le da el bolsillo. Entonces, entender un poco eso, digamos, salir un poquito de las lógicas del capitalismo, sí, del tema de la competencia y todo eso, y las mezquindades y el individualismo, ¿no? Sí. Sino pensarnos como comunidad colectivamente y entender que hay sectores que están totalmente excluidos, que hace falta, digamos, que puedan tener la misma capacidad de satisfacer sus necesidades básicas como cualquier ciudadano, cualquier familia, ¿no? De eso se trata, me parece, ¿no? De pensarnos un poquito más solidariamente y entender que no se va a quebrar ningún tipo de economía ni nada por el estilo, porque el camión va a venir una vez por mes también, o sea que no es que está todos los días y que va a hacer que algún comercio cierre, porque el comercio va a seguir vendiendo. Sí, sí, claro. Pero bueno, vamos a dar la posibilidad de una canasta básica de alimentos saludables, ¿no? Para aquella, fundamentalmente para las familias de bajos recursos, ¿no? Esa es la idea. El lugar es el sábado, Capilla del Monte, ¿no? Porque así, de paso, aprovechamos para difundir. Y agradecemos a ustedes el espacio también para eso. Sábado 22 en el balneario municipal. Bueno, va a estar el camión de pescados. Uh-huh. Con precio, qué sé yo, tengo el filete de merluza, $235 el kilo. Pescado del pollo de mar, $190. Sábalo, $100. Iba a haber, bueno, van a estar los productores locales. Viene un productor que ya está viniendo a los encuentros regionales de productores, sí, que es don Ricardo Riorda, que viene de Paso Viejo con su cebolla. Hermoso personaje. Sí, sí, sí. Trae cebolla, trae zapallo. Vamos a ver si le quedó algo de melón y sandía también. Viene la Unión de Trabajadores Rurales, que se ha organizado para el lado de la falda Violet Macé, que son todos pequeños productores. Va a haber huevos caseros, va a haber fruta, va a haber verdura. Lácteos. Lácteos también, o sea, producto de todo primera necesidad. Todo esto el sábado en el balneario municipal. El sábado en el balneario municipal. ¿A partir de qué hora entonces? A partir de las 10 de la mañana durante todo el día. ¡Qué bueno! Así qué bueno. Que elegimos el balneario porque por una cuestión de clima, ¿no? De tiempo. Sí. Que pensamos que, bueno, ahí tenemos sombra, porque también tenemos que pensar en la gente que viene. Claro. La gente que viene, facilitarle que eso. Alguien que vende hojas de acelga no puede estar al sol. Entonces, aparte nadie puede estar al sol, digamos. Sí. No puede estar todo el día al sol. No. Entonces, bueno, el balneario, hay ahí un espacio de sombra que está lindo. Aparte puedes ir, qué sé yo, con tus hijos, tus hijas y con nenes chiquitos. Pasar el día, hacer la seguro, feria, claro. ¿No? Sí, buenísimo. Bueno. Hermosa la propuesta. Y a partir de ahí, perdón, ¿qué periodicidad va a tener el camión? ¿Va a venir una vez por semana? ¿Cómo sería? No, el camión va a venir por ahora una vez por mes. Y la idea que también surgió ahí de Miguel y está buenísima, que si nosotros, o sea, pues esto es un proceso de construcción, ¿no es cierto? Esta vez tuvimos poco tiempo, articulamos todo lo que pudimos, sí. La idea es que, digamos, los actores de la economía social empiecen a tener un protagonismo en los territorios, digamos, en el diseño de política, en poder tener espacio de participación y más, darle más capacidad a las bases para que puedan organizarse. Que bueno, como nosotros en este mes estamos articulando 10 localidades, sí. O sea, si hay algún productor, productora que tiene la capacidad de trasladarse, estamos hablando de 10 ferias. Entonces, vos como productor, productora, si tenés un vehículo o se organiza colectivamente, se puede trasladar los 10 días de feria y tenés 10 días de trabajo en el mes en distintos lugares. O sea, es muy interesante lo que se está generando, que ojalá podamos seguir construyéndolo así, ¿no? Amasándolo con las organizaciones, porque está el MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos en Cruz del Eje, Movimiento Campesino del Noroeste, la Mesa Pícola, hay cooperativas y demás. Gente que realmente, o sea, produce, labura y entiende lo que necesita, y la idea es que sean estas organizaciones las que pongan la voz en el diseño de las políticas, ¿no? Claro. Que se construya de abajo para arriba, ¿no? Con la necesidad real del territorio. Excelente iniciativa, muchachos. No sé si quieren agregar algo más. No, yo te agregaría nada más de que, bueno, se arranca por una vez al mes, porque también nosotros vemos de que de repente Si lo haces eso cotidianamente, muchos comercios tampoco lo ayudarían. Nosotros no estamos para, digamos, de alguna manera tener algún inconveniente con la gente del pueblo. Eso por un lado. Sí. Y por otro lado, estamos arrancando camión de pescado porque lo único que viene, que no es regional, digamos. Claro. Yo quisiera hacer carne para todos, ponerle si la palabra. Voy a un frigorífico local, pacto con ellos vienen y venden. Lo que pasa es que en esta etapa, la primera etapa, la primera vez que lo vamos a hacer, va a ser eso. Pues obviamente que el próximo, o sea, él dijo, Omar recién dijo 10 días. Si nosotros ponemos carne para todo, serán otros 10 días. Claro. O sea, se van agregando cosas. Y después, a medida que vaya pasando el tiempo, esto es una primera experiencia que por lo que hemos logrado articuladores, yo lo veo muy grande, digamos. Va a depender de nosotros sostener esto, fundamental, con la ayuda de todo el pueblo. Claro. Esto no es, son tres organizaciones sociales, nos juntamos, acá es todo el pueblo, si lo entienden, me parece que va a ser la mejor manera. Y después hay otra cosa, salimos de acá, vamos a otras localidades, hay articulación de otra gente que se puede sumar, de otras organizaciones que ven positiva esta jugada y tienen, digamos, relaciones con otros productores o con otras cuestiones más concretas. Y bueno, yo creo que es una multiplicación la tarea nuestra hoy, arrancar de menos, de chico, pero estamos arrancando bien. Hay un, ¿cómo te puedo decir? No sé, anteriormente, año anterior, si se podía articular con los productores de la zona cuando venían, pero hoy se articuló con los productores de la zona y es una, sí, una sí, fuente muy grande, claro, para que, futuro. Claro. Y no solamente acá, porque si no tomamos un ejemplo, había más, desconocemos cuántos... productores puede ahí que se pueden sumar y después venir para este lado. Sí, no, sí, sé, hacen, no sé, nuez, un ejemplo, sí, o claro, lo que sea, o durazno, o lo que, cítrico, lo que sea. Articular todo eso, por supuesto, no va a ser fácil, pero si arrancamos bien, que acá hay casi más de 30, 40 productores, más las cooperativas, claro, más todo, ya nos arrancamos chiquitito. Entonces ahí tenemos una puerta, un espacio abierto para el futuro y creo que tenemos que ser. Muy solidarios, yo creo que la palabra solidaridad tiene que prevalecer ante todo. La solidaridad es, para mí, en mi concepto, es una cuestión humanística, uh-huh, y a partir de ahí me parece que se pueden abrir grandes puertas para un montón de cosas y se va a sumar, la gente se suma, la gente cuando ve que las cosas están bien, son honestas y que es en beneficio del pueblo, yo creo que la gente se suma. Y bueno, lo esperamos a todos el sábado en el balneario. Sí, y vamos a avisar también porque vamos a organizar una reunión con productores. Queremos decir también, digamos, que está participando el Estado Municipal, que es el que va a facilitar el espacio. Uh-huh. Y bueno, y algunas otras cuestiones, ¿no? De logística, alojamiento y demás. Que ha habido una apertura ahí a poder sentarnos a construir. Bien. También. Claro. Que es importante, digamos, la, sí, participación del Estado también, ¿no es cierto?, que acompañe este tipo de cosas, que empezamos, digamos, a dialogar acerca de lo que es la economía social y todo lo que hace falta, los impedimentos que hoy está teniendo, ¿no? Y que, bueno, que el Estado justamente tiene que estar para acompañar el desarrollo de la economía social, digamos, de la economía familiar. Así que bueno, eso se está, estamos tratando, ¿no?, de entendernos, de comprendernos, de entender nosotros también la otra parte y de poder empezar a construir, ¿no?, un camino. Estas son semillas que dependerá de nosotros ir germinando como población, como ciudadanía, y me parece que hay suelo fértil, que es un buen momento para gestar este tipo de encuentros y de vinculaciones, además de la necesidad que tenemos toda la familia, sino también, sí, de ir encontrándonos e ir articulando cosas que nos permitan ir creciendo en esta visión. Así que les agradecemos muchísimo por la tarea, por venir acá a contarlo. Saben que las puertas están abiertas, cualquier cosa que necesiten comunicar. Y bueno, y los invitamos a seguir contando después cómo fue la experiencia. Y dale, y hoy es miércoles. Sí. ¿Podremos venir antes del sábado? Sí, claro. Viernes, por ejemplo. Sí, ¿por qué no? Porque estaría después igual le podemos mandar ahí un mensajito para que, si pueden promocionar, digamos, lo que va a ser la reunión de productores, para que, bueno, por ahí los productores y productoras puedan estar presentes ahí para tener un espacio de intercambio con la gente del ministerio que viene, ¿no? Para poder expresar ahí buenísimo cuestiones. Lo claro que precisen, sí. Muchachos, abierto los micrófonos, así que si quieren venir el viernes, por ejemplo, están invitados. Bueno, dale, bueno, muchísimas gracias. Y vamos a tratar de traerlos el ministerio acá que expliquen mucho mejor que nosotros. Bueno, nosotros estamos muy entusiasmados, o sea, creemos que es un paso muy adelante para el pueblo, para las organizaciones del pueblo y para empezar a crear colectivamente una mejor calidad de vida para todos. Muchísimas no hay ambiciones gracias. Personales, no hay, no hay miserias humanas, entonces ojalá el pueblo lo entienda y acompañe porque es para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias.